Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy Quito amanece también un poco frío, 10 grados de temperatura. Va a haber una máxima de 14, una mínima de 8 grados. Habrá probabilidad de lluvias en un 30%. Quiero decirles que desde el Valle de los Chillos, por el hecho, me imagino, de haber anunciado el alcalde de Quito de que hoy no habrá pico y placa, hubo tráfico fluido, pero eso significa que ustedes tienen que madrugar un poco, porque sin duda un poco más tarde saldrán y habrán bastantes vehículos en el tránsito, así que a madrugar también un poquito si no va a llegar atrasado. Se había también anunciado el día de ayer que habrá que hoy había paro de transportistas. Sin embargo, a partir de las un poco más de las 10 de la noche se hizo el anuncio por parte de los dirigentes de los taxistas. El señor Brunis hizo un anuncio de que hoy se suspendía esa medida. El alcalde había manifestado de alguna forma que hoy se suspendería la reunión del consejo que se había notificado, pero que de hecho en esta reunión no había ninguna toma de decisión respecto al anuncio que habían hecho los taxistas. También tuvimos manifestaciones de María Paula Romo, en el sentido de que ella había manifestado que no se puede tomar estas medidas de hecho, ya que no se puede ir en contra de los derechos de la ciudadanía, y por lo tanto, pues la policía también había retuiteado un anuncio de que se detendrá a todas las personas que realicen estas manifestaciones. Así que después de este antecedente, también el Ministerio de Educación había anunciado que se paralizan las clases en las instituciones educativas de Quito, aunque quedó pendiente lo que era matutino y los horarios de la noche. Pero bueno, pues como esto sucedió pasado las 10 de la noche, hoy no hay pico y placa para los dígitos 09, no hay asistencia a las instituciones educativas. Lo que sí se ha dejado pues en claro es que las universidades, como son autónomas, ellas toman sus propias decisiones. Así que, mis estimados amigos, con estas novedades, pues bueno, vamos a dar la palabra también a nuestro compañero Darío Males. Saludos cordiales, amigos, qué gusto que nos puedan acompañar ya en este cierre de semana y por supuesto también en el cierre del mes de noviembre. Efectivamente, el tráfico ha estado fluido hoy en la mañana y yo creo que en realidad esto se debe más allá del pico y placa, se debe a la suspensión de clases en el horario matutino. El tema vespertino y también nocturno está todavía en discusión para las personas que estudian en la tarde y en la noche, así que esas son las novedades que tenemos en este día. Además, existen ya algunas actividades de fiestas de Quito que se van a realizar la noche mismo de hoy, así que le invitamos a que usted también tenga mucha precaución en la cuestión de cierres viales, debido a que existe mucha aglomeración de personas en algunas en algunos eventos. Por ejemplo, en Quitonía Norte, ellos arrancan hoy a partir de las 3 de la tarde. Existirán algunos cierres viales alrededor de la Carolina, esto de manera especial en el sector que comprende a la Cruz del Papa. Ahí se realizará Quitonía en el norte, así que tenga mucha precaución. A partir de las 3 de la tarde tendremos algunas novedades de cierres viales. Tenemos otro tipo de novedad. Un accidente se ha tenido lugar en la calle Amaruñán y Otoyayán, esto en el sector de Quitumbe. Debido a esto se encuentra cerrado dos carriles sobre la Amaruñán, así que tenga mucha precaución si está por el sector, tome vías alternas para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. Bueno, ahí están todas estas novedades que les ofrecemos en el noticiario Zona Cultura, mientras que en ECU 911 Quito publican que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas por completo y no presentan novedades. La invitación, como siempre, y a la que nosotros nos sumamos, es que usted conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad. Deje a un lado, por favor, el celular, revise su vehículo antes de salir para que usted pueda llegar de forma efectiva pues a su lugar de destino. 7:05, 7:05. Bueno, luego de esto vamos de inmediato, pues Darío, nosotros a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, después de que por estas medidas pues se han suspendido las clases, y eso significará que más adelante tendrán que recuperar esta pérdida que han tenido los estudiantes en las diferentes instituciones educativas. Ojalá lleguen a solucionar en este caso los taxistas para que eviten este tipo de manifestaciones. Titulares en Zona Cultura. Noviembre, Día Internacional de la Seguridad Informática y otros eventos alrededor del mundo. También en esta jornada informativa les contamos sobre lo que la relatora de Naciones Unidas muestra en torno a los contrastes de la situación de los pueblos ancestrales del Ecuador. Pacto por nuestros bosques para fomentar la producción y el consumo de madera de origen legal. 99 años de Nicolás Fiallos, una leyenda en la música popular ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY participó en la Bienal de Cuenca. Nueva edición de la revista Casa Palabras se presentó en la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana rinden homenaje a Quito. En esta institución se estrenó la película 120 latidos por minuto. El Museo del Carmen Alto cumple 5 años y lo festejan con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día del Migrante, la Casa de la Cultura lo festeja con cine. En estas fiestas, Plan Sano se activa en los colegios de la capital. Escritora Damia Mendoza presentó el recital poético. Duendes de Quito, exposición pictórica de Rómulo Iván Pino se presenta en Quito. Y el 13º Festival del Requinto se presentará en la Casa de la Música. Siete de la mañana con 8 minutos, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Daniela Almeida, reina de Quito. Con ella conversaremos sobre las acciones que va a desarrollar, así como también el hecho de haber sido coronada reina de Quito. Estaremos también junto a León Sierra Páez, Carlos Páez y Julio Valdeón, del estudio de actores. Ellos nos visitan acá en nuestra cabina para hablar acerca de la obra El Público, que ya se encuentra en escenarios para las presentaciones. La campaña Hagamos Algo se activa en este día en el país, y hoy conoceremos más detalles con sus organizadores de Aldeas Infantiles SOS. Sí, de manera especial queremos señalar que estaremos junto al vocero de Aldeas Infantiles SOS, Edgar Soto, y conoceremos sobre esa campaña que arranca el día de hoy, al que usted también está invitado a sumarse. 7:09 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que están en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias por sintonizarnos y ser parte de este equipo informativo. En controles, Diego Salazar, Fernando Torres, y quien les habla, pues Darío Males y Laura Ríos, y todo ese equipo que está tras de nosotros para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es el Día Internacional de la Seguridad Informática. Se celebra el 30 de noviembre. Es un día en el que se pretende que la población tome conciencia de la práctica de estas medidas para mayor seguridad personal. Además, festejamos el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios, el Día de la Acuicultura en España y el Día Nacional del Teatro en Argentina. Hoy es 30 de noviembre y le comentamos lo que se festeja en este día, el Día Internacional de la Seguridad Informática, que tiene como fin crear una conciencia sobre esta práctica en un mundo inundado de dispositivos tecnológicos. Las nuevas generaciones utilizan las tecnologías de información y de comunicación como medio para almacenar, transferir y procesar información que se ha visto incrementada en los últimos años, llegando a ser un elemento indispensable para el funcionamiento de la sociedad actual. Debido a estos hechos, la información se ha transformado en un activo de gran valor, que debe protegerse garantizando su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Por otro lado, este 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Los trastornos de conducta alimenticia han existido siempre, aunque lo más conocido son la anorexia y la bulimia. Les contamos que estas enfermedades afectan mayormente a mujeres en edades comprendidas entre los 12 y 25 años. Por lo tanto, son más frecuentes en la adolescencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la anorexia y la bulimia se han clasificado como trastornos mentales y de comportamiento, ya que suponen una alteración del comportamiento en relación con los alimentos en lo que respecta a su elección, eliminación y sus conexiones con el peso y el cuerpo. Asimismo, en España este día se celebra el Día de la Acuicultura. Su organización se basa en el desarrollo y la innovación, la creación de nuevos empleos y el bienestar de las zonas rurales de España. Del mismo modo, tenemos en Argentina dos celebraciones importantes, el Día Nacional del Teatro y el Día Nacional del Teatro Independiente. El Día Nacional del Teatro debe su homenaje a la Fundación del Teatro de la Ranchería, que fueron escenarios de las primeras piezas dramáticas durante la época colonial. Se estrenaban comedias, dramas, tonadillas, cantadas al estilo español. Por todos estos actos, celebramos alrededor del mundo diversos eventos que ayudan a mejorar la sociedad y su cultura. De la mañana y 13 minutos, ahí teníamos ese reporte junto a Andrés Medina. Y bueno, no se olvide, hoy es el Día Internacional de la Seguridad Informática y qué importante es mantener presente esto para todas las personas que ya estamos entrando a diciembre, y ustedes saben que muchas compras se realizan en diciembre y actualmente muchas se realizan a través de internet, así que ponerle mucho ojo para esa seguridad informática. Recuerden que existen algunas normas de seguridad para las personas que compran por internet. Siempre debemos revisar que en la parte de los links de cada una de las páginas exista aquel candado que nos da una forma de seguridad, y también la S, que ya nos da alguna legibilidad sobre la página a la cual estamos nosotros visitando. Así que mucha seguridad con las compras navideñas a través del internet. Bueno, usted es experto en las compras por lo que veo, mi querido Darío. Algo se sabe, algo se utiliza para poder comprar algunas cositas mascaritas por esta temporada, ¿no? Claro, y no solamente tomar la precaución de esto. Por favor, pida a sus niños, a sus hijos, a los menores de edad, que no lo hagan, porque muchas de las veces lo hacen con sus amigos, con sus vecinos, y no toman en cuenta a sus padres. Por lo tanto, eso es importante para evitar esas extorsiones que les realizan a los pequeños. Continuamos, Diego. En el país. La situación de los pueblos y nacionalidades del Ecuador fueron dadas a conocer por Victoria Tauli Corpus, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, luego de un análisis realizado en las localidades durante 10 años. En los últimos días, Victoria Tauli Corpus, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, visitó varias comunidades del Ecuador para analizar el estado de los derechos de los pueblos indígenas, esto a la luz de los 10 años de existencia de la Constitución de Montecristi. El informe de la relatora señala puntos en el que se destaca el trabajo del Estado ecuatoriano en la inclusión de los pueblos en el ejercicio del poder. Sin embargo, son más los puntos en desfavor encontrados. Entre ellos se señala el irrespeto a la autonomía de territorios, gobiernos y normas de los pueblos, la falta de una consulta previa efectiva en casos de concesiones mineras o petroleras, así como las garantías para la educación bilingüe e intercultural. El caso de los pueblos aislados es un tema que se debe trabajar más, sobre todo en las garantías de sus territorios. Así lo señaló la relatora. Los pueblos en aislamiento voluntario son grupos pequeños, y durante mi visita recibí información con respecto a su situación y a las preocupaciones con respecto a los pueblos aislados. Para garantizar la protección de los pueblos aislados voluntariamente, es esencial abordar el tema de los derechos fundamentales que están al fondo de todos los conflictos que se han dado en los últimos años. Estas causas fundamentales están relacionadas a la falta de protección de los territorios ancestrales y grupos indígenas. Los patrimonios culturales, como los idiomas de los pueblos, también fueron tratados. Me informaron sobre dos pueblos indígenas que desaparecieron en Ecuador. La nacionalidad Zapara en Ecuador tiene una población estimada de unas 400 personas, con dos personas que viven y hablan el idioma. Hay alto riesgo de desaparecer el idioma Zapara y por ende su cultura, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los riesgos de que desaparezcan los pueblos indígenas es un problema grande. Según mi reunión con los representantes de pueblos en Santa Yaku, hay creciente presencia de afuereños en su territorio. El conflicto con otros colonos, como falta de una consulta adecuada. La relatora especial también evaluó el proceso y los desafíos pendientes que enfrentan las mujeres indígenas. Tauli Corpus sostuvo reuniones en Quito, participó en asambleas indígenas regionales y visitó territorios indígenas. Cientos de representantes indígenas asistieron a reuniones con la relatora en representación de las regiones de la costa, la sierra y la Amazonía. El informe completo de su misión será presentado al Consejo de Derechos en septiembre de 2019. Bueno, nosotros habíamos anunciado, yo dije 10 años, es 10 días en la que se realizó en las diferentes localidades definitivamente pues esta situación de los pueblos y nacionalidades del Ecuador que fueron dadas a conocer por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos con más información. 7:19 a.m. Quito está de fiesta, cumple 484 años de fundación española y hay muchas actividades para compartir con toda la ciudadanía. Mañana, sábado 1 de diciembre, tendremos el desfile de la confraternidad en el norte. Iniciarán los cierres viales alrededor del Parque La Carolina desde las 6 de la mañana. El evento iniciará a partir de las 9 de la mañana, así que tengan mucha precaución si usted está por el sector. Ustedes recuerden que este desfile de la confraternidad va por la avenida de los Chiris hasta pasar saludando a las autoridades en la tribuna de los Chiris. Cierres viales alrededor de lo que comprende la avenida Naciones Unidas, también algo que está alrededor de la avenida 6 de diciembre y también el Hoy Alfaro. Todo esto a partir de las 6 de la mañana, desde sábado 1 de diciembre. Continuamos con más información. Nicolás Piayos, el compositor de Baños en la provincia de Tungurahua, recibió un homenaje por sus 99 años de vida. Norberto Fuertes nos amplía la información. El mendigo Julio Jaramillo. Señor, yo te imploro, ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. 17 años, segundo rosero. Yo vivía triste, sumido entre sombras. Amor incomparable, Paulina Tamayo. Ya que me has dicho, te quiero con el alma, y que olvidarte de mí nunca podrás. Otro cielo, trío Vidamar. Envidia me tienen a mí, porque baneño yo nací. Envidia me tienen a mí, porque baneño yo nací. Te quiero, segundo rosero. Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia. Son solo 5 canciones de las 400 creadas por uno de los autores y compositores más importantes del Ecuador, el señor Nicolás Fiallos, que ese año cumplió 99 años y, como van las cosas, en julio del 2019 celebraremos los 100 años de este personaje de la cultura de Baños, provincia de Tungurahua y del Ecuador, que en estos días recibió homenaje del Museo Carlota Jaramillo en Quito, de varios cantantes y compañeros del arte musical. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro. Cuenta a mis familiares, yo desde niño cantaba, y me acuerdo pues en la escuela, ya era, le hacían cantar en las horas sociales, luego más tarde en la escuela mismo, iniciamos el dúo con Vicente Acosta, un compañero de grado, baneño también. Con él más tarde se llamó el dúo Los Baneños, que grabamos muchos discos. Tienes tu mirada, los rayos del sol, y en su linda boca. La llegada de la radio fue un punto clave en la carrera de Fiallos, pues con ella un universo de notas, voces, melodías y ritmos se abre al mundo del cantante para, como si fuera posible, seducirlo todavía más. Yo salí de Baños, como en aquella ocasión no había luz eléctrica, cuando hubo la luz me di cuenta que había radiodifusoras que ahí cantaban, hablaban, en fin. Entonces yo decidí viajar a Quito para ver la posibilidad de cantar yo en la radio. Así fue, llegué. Fue un día 21 de noviembre de 1938 que viajé a la ciudad de Quito con esta finalidad. Coincidentemente, el primer día que llegué me encontré con el maestro Julio Cañar, baneño también, un artista de renombre, quien había sabido trabajar en la radio El Palomar. Y él me llevó el siguiente domingo ya a cantar en esa emisora. Así cumplí con mi anhelo de cantar en el acto. 17 años cruzan por su vida y está en su delirio. Yo beso sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Este músico, compositor, pintor, zapatero tiene en su registro una serie de temas que han sido cantados por varios artistas, entre ellos Julio Jaramillo, Hermanas Mendoza Soasti, Paulina Tamayo, Segundo Rosero, Las Hermanas Mendoza Núñez, Trío Colonial, Teresita Andrade, Ana Lucía Proaño y Margarita Lazo. Muchos profesionales y artistas reconocidos han interpretado sus canciones. ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Para el músico, lo que más le inspira es el amor, la belleza de las mujeres y los paisajes de baños. Para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. Bueno, y queremos enviar un saludo muy afectuoso para el maestro Nicolás Fiallos, uno de los personajes, pues que de alguna forma ha sido un ícono, un músico que se ha dedicado a poner su poesía para que aquellos que ponen la voz, que interpretan estas canciones, puedan hacerlo con esa sensibilidad que caracteriza a cada uno de los artistas. Pero eso también no significa que Nicolás Fiallos dejó de cantar, también lo hizo, formó o fue parte de algunas agrupaciones. Así que le abrazamos en estos 99 años, está próximo a cumplir ya la centuria. Seguimos con más información. Cambiamos de tema, ahora le contamos que como parte del compromiso del Gobierno Nacional por garantizar la conservación de los recursos forestales de nuestro país y como resultado de una alianza estratégica entre el Ministerio del Ambiente, el sector forestal y la ciudadanía, se realizó la presentación de la iniciativa nacional Pacto por Nuestros Bosques. Esta plataforma participativa busca fomentar el manejo sostenible de nuestros bosques a través del consumo de productos maderables y no maderables de origen legal para fortalecer la cadena productiva sostenible bajo un sistema que priorice el diálogo, la transparencia y el respeto de nuestros recursos naturales. Durante su intervención, el ministro del Ambiente y secretario del Agua, Humberto Cholango, reconoció que este pacto es el resultado de un esfuerzo por construir políticas públicas sostenibles. Un pacto por construir el Ecuador. Un pacto por desarrollar mejor las políticas en el tema de la madera, en el cuidado y la protección de nuestros bosques, en combatir la corrupción, en generar riqueza para los productores, para los que comercializan también, y sobre todo para dar garantía a los ecuatorianos y ecuatorianas, para los que consumimos la madera. Por su parte, Juan Carlos Palacios, representante de las industrias de la madera, agradeció la apertura del Gobierno Nacional que ha demostrado en estos meses de gestión, a partir de los cuales y a partir de un diálogo fraterno y participativo, el sector industrial de la madera ha tenido la oportunidad de demostrar que está dispuesto a trabajar de la mano por fortalecer la cadena de producción forestal en apego a la normativa para garantizar que nuestros productos sean de origen legal. Este trabajo está ligado al Plan de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, que incorpora como una política nacional la gestión sostenible del patrimonio forestal nacional por medio de la ejecución de la iniciativa emblemática Reverdecer Ecuador, en concordancia con lo propuesto en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2030 y el Plan de Acción Red. De esta manera, el Ecuador genera condiciones para el desarrollo del sector forestal como una alternativa económica basada en el aprovechamiento legal y sostenible de productos maderables y no maderables. 7:29, tiempo de irnos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información. Recuerde que si usted quiere compartir con nosotros información cultural, puede hacerlo a través del 2220966 a partir de este instante. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mi idea principal es que no se pierda las tradiciones. Las caretas de Quito, los mascarones, es una tradición típica de la ciudad de Quito. Con esta premisa, Diego Vaca presenta al público la exposición Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito. La exposición muestra 50 caretas y mascarones hechos con papel, engrudo y pintura. Va a haber cosas muy interesantes, porque hay cosas que se han perdido y yo he tratado de rescatar. Inauguración, martes 4 de diciembre a las 7 de la noche, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra que permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2019. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Imagínese un día sin poder mirar, escuchar o mover alguna parte de su cuerpo. Esta es la realidad de muchas personas. No sienta lástima ni temor de ellas. Solo necesitan una oportunidad en nuestra sociedad. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Las mujeres de cuero y metal te invitan al evento Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock, para conmemorar su 5º aniversario. Te esperamos el sábado 1 de diciembre en el Parque de las Diversidades a partir de las 10 de la mañana. Tendremos pasarela, body paint, muestra fotográfica y feria de emprendimientos. En escena, Ódica, Decapitados, Amnémesis, Vértigo. El último yo. Y RK. Enemigo público. Silencio perpetuo. Aporte una funda de alimento para mascotas. Organiza Colectivo Mujeres de Cuero y Metal, con el apoyo del Gobierno de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Alcaldía de Quito, IABQ Online. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 33 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY fue partícipe de la muestra El Ocaso de la Naturaleza, una exposición paralela al evento Bienal de Cuenca, en una nueva edición donde el público pudo encontrar libros, textos especiales de pintura y conversatorios. Una exposición que procura imaginar nuevas formas de representar la naturaleza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Azuay tuvo una excelente participación durante la Bienal de Cuenca, desarrollada desde el pasado viernes 23 de noviembre en el Teatro Pumapungo. Esta nueva edición de la Bienal de Cuenca trajo consigo acciones performáticas de Eric Beltrán de México, Carlos Martiel de Cuba, Estados Unidos, y Jenny Jaramillo de Ecuador, actividades que fueron presentadas durante la inauguración. El sonido fantasma de sirenas de barcos de la instalación Playa del Naufragio, una de las ganadoras de la Bienal de Cuenca, hizo vibrar a una sala y una parte del Museo de Arte Moderno, que abrió sus puertas a este público el pasado sábado 24 de noviembre. Esto desarrollado además en las otras 24 sedes oficiales de este certamen. Playa del Naufragio, de la artista portuguesa Ana Guedes, premio Sal de la Bienal, parte de mapas del éxodo de diarios de Karl Marx, despliega equipos sonoros instalados en plataformas de madera que recuerdan las endebles embarcaciones con las que los balseros cubanos se aventuraban al mar Caribe, intentando alcanzar suelo estadounidense. Pesas de pesca colgada en una pared y anzuelos sobre las plataformas completan esta obra. La pieza se inspira en una escena que se encontró el artista en Santiago Beach, en Angola, donde vio un buque de carga siniestrado llamado Karl Marx. En el Museo Municipal de Arte Moderno se acogieron 20 obras de artistas, el mayor número de piezas exhibidas en un total de 25, que se exhibieron además en poéticos carteles escritos por el artista francés Julien Bismuth. El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, indicó en la inauguración oficial del certamen que enaltece el espíritu transgresor y el acento de originalidad, audacia y polémica de las propuestas variadas que presentaron los autores. En el Museo de las Conceptas, en el centro de la ciudad, se destacó la obra de Juliana Vidal, titulada Geografías de la Mortalidad, en las que se produce cicatrices de yeso incrustadas sobre paneles de yeso Jizum. Finalmente, destacamos la instalación que ocupó tres paredes de una habitación y obtuvo el premio de París de la Bienal, Artistas Ecuatorianos, desarrollada por artistas ecuatorianos menores de 40 años. El relieve de los moldes de las más diversas cicatrices, de hasta unos 30 centímetros de largo y 2 de profundidad, con formas alargadas similares a las de las bacterias, que forman una suerte de constelación, en las que se descubre la quemadura del dedo medio y en la palma una mano. Y de esta manera se desarrollaron las actividades dentro de la Bienal de Cuenca, donde tuvo gran participación la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:36 a.m. Una nueva edición de la revista Casa Palabras, revista literaria de las artes, está ya en circulación. En esta nueva edición presenta un homenaje al maestro César Dávila Andrade por los 100 años de su natalicio. Una conmemoración descubriendo al poeta solitario. Más detalles le presentamos en los siguientes minutos. Una nueva edición de la revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó en este mes de noviembre durante un evento especial. Esta revista llega para llenar el vacío que se tiene en cuanto a la investigación, desarrollo, contexto e investigación de los principales momentos culturales y, por supuesto, espacios que se desarrollan tanto a nivel de la institución como fuera de ella. La edición central de esta revista de las artes Casa Palabras llega a diferentes públicos, en esta ocasión realizando un homenaje a César Dávila Andrade por los 100 años de su natalicio. Es una conmemoración que permite descubrir la obra de un poeta solitario que cantó bajo el silencio del universo con su propio silencio, el quejido de un fuego sideral abandonado en las palabras y protegido por los dioses sagrados en una tradición de símbolos que preserva el sonido puro de la tierra. Se presenta ante nosotros un poeta que también fue más fuerte que las creencias, la credulidad, la duda, el mito orgánico de la muerte, entre otros. En esta revista se publican cartas, fotografías del escritor junto a grandes figuras de la literatura ecuatoriana como Jorge Carrera Andrade, Benjamín Carrión, Omar Zambrano y una biografía amplia de su papel en las letras de nuestro país. Hay cartas, poemas, análisis literarios, descripciones y un encuentro con el escritor y su vida. En esta edición no faltan los cuentos que espera la gente, como los que propone el colombiano Luis Noriega, con historias urbanas y trágicas. El director de publicaciones, Patricio Herrera, escribe un homenaje a la poetisa cubana Carilda Oliver, la voz del amor en su texto que recuerda. Me cautivó su presencia y su voz, y la fui descubriendo poco a poco, a través de amigos cubanos que a la menor referencia decían, ¡ah, es Carilda!, con una expresión de cariño, de familiaridad y de admiración. Estos poemas y la nostalgia de la escritora están representadas en cada una de estas páginas. En este número, además, se invitó a la escritora argentina Claudia Massín, y se hizo una selección de la obra de su poesía. También usted puede encontrar sugerencias de libro y una descripción de la exposición de Estuardo Maldonado, desarrollada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras obras trascendentales. Y de esa forma llegó la edición número 35 de la revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:39. Continuamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted también nos puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar la aplicación en su teléfono celular. Ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede ahí disfrutar de la compañía, de la programación de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con la información. Jumandi, el gran guerrero indígena de nuestro oriente ecuatoriano, cumplió 7 años de ser nombrado héroe de la patria. La alcaldía de Archidona realizó un evento en la Plaza de San Blas, en Quito, para celebrar este aniversario. En la historia de hoy, les voy a contar sobre un gran guerrero de la selva, Jumandi. ¿Sabe usted quién era Jumandi? Pues en la siguiente nota se lo cuento. Jumandi era un gran cacique de guerra. Es la figura histórica más destacada de la Amazonía. Él comandó el levantamiento de los Quijos, durante el cual se quemaron las poblaciones de Ávila y Archidona. Fue un movimiento que se dedicó a liberar y erradicar la presencia española, no solamente de este territorio, sino de la misma Real Audiencia de Quito. Es un gran orgullo para todos los ecuatorianos contar con este héroe de una gran talla guerrera. Cuando los españoles intentaron llegar al país de la canela, se encontraron con un pueblo guerrero, los Quijos, que además fueron grandes ceramistas y agricultores. Los invasores, guiados por indígenas andinos, ingresaron al territorio de los Quijos. En la tercera ocasión que intentaron hacerlo, el capitán Ramírez Dávalos funda el 14 de mayo de 1550 Baeza. De ahí en adelante, la muerte y destrucción de su cultura era lo único que traían los invasores a estas tierras milenarias. Y a propósito de conmemorarse el 7º aniversario del nombramiento de Jumandi como héroe de la patria, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Napo, realizó un evento en la Plaza de San Blas en Quito para recordar a este gran héroe. Gilma Jumbo, presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Napo, nos cuenta más sobre este tema. Como amazónicos, en esta ocasión estamos ofreciendo un homenaje a nuestro gran cacique de guerra, Jumandi, que fue declarado ya en este año, 7 años de declaratoria, como héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial. Es un trabajo en conjunto con las instituciones del Estado, en este caso el GAS Municipal de Archidona, que lo ha asumido ya hace 5 años, porque esta es la 5ª feria, y como Casa de la Cultura hemos venido aportando ya en este periodo en gestión, en el aporte de esos desarrollos de actividades identitarias, que es más que todo para fortalecer y revalorizar la memoria colectiva y como es de ese gran personaje, Jumandi. Lo que queremos como amazónicos y como provincia de Napo, de los pueblos originarios, es dejar en alto el nombre de Jumandi, porque ya hemos conseguido como actores y gestores culturales la declaratoria de este gran número. Ahora es nuestro trabajo y nuestra labor de dejar que socializar al Ecuador entero que tenemos un héroe indígena, un héroe nacional, y que estamos, como decía Denantes, somos culturas vivas, presentes, que estamos para compartir, intercambiar conocimientos, revalorizar y revitalizar lo que es el suma causa entre todos nosotros, pueblo ecuatoriano. Costa, sierra, oriente, somos una sola nación, y por ende, como pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana y de la provincia de Napo, estamos fortaleciendo esas actividades identitarias para fortalecer a las organizaciones culturales, a los actores gestores culturales, a nuestras achimamas, a nuestros dirigentes, y también hacer una reflexión a las autoridades que sigan trabajando en este tipo de área que es la cultura, porque la cultura es muy importante, porque desde ahí empieza el trabajo para otras áreas, en este caso para la generación de la economía, del turismo. Siempre debe partir desde la cultura, y por eso como amazónica y como directora provincial de Napo estoy también aportando y defendiendo estos trabajos identitarios que el pueblo amazónico y las organizaciones culturales tanto lo aclaman y que, como les decía, somos culturas vivas, presentes para continuar con nuestro trabajo identitario a nivel nacional. Jumandi es una figura incomparable, es un ejemplo para todas las luchas indígenas de América, alguien que puso en alto su raza, un estratega genial, esa entre otras cualidades lo hacen merecedor de un puesto de honor entre los grandes héroes de la patria. En Quito. Siete de la mañana y 44 minutos, y que viva Quito. Estamos ya con 484 años de Fundación Española, por supuesto, y hay varias actividades que tenemos que compartir con todos ustedes. Hace un momento hablábamos del desfile de la Confraternidad del Norte, pero también hay novedades en el sur. El desfile de la Confraternidad del Sur se realizará el domingo 2 de diciembre y también tendremos cierres viales. Recuerden, esto será desde las 6 de la mañana. Los cierres viales se realizarán alrededor de lo que corresponde a la Tribuna del Sur y el evento iniciará de forma puntual a partir de las 9 de la mañana. Aquí podremos ver las familias quiteñas, las familias ecuatorianas reunidas alrededor de este desfile donde participan los estudiantes, instituciones educativas, instituciones públicas, y dan a conocer el trabajo, el carisma, la belleza que tiene esta ciudad en el desfile de la Confraternidad. Así que no se olvide, la cita será el domingo 2 de diciembre en la Tribuna del Sur. Existen cierres viales alrededor del sector, así que usted puede tomar en cuenta esto y también ver otro tipo de vías si se va a movilizar por el sector este próximo domingo 2 de diciembre. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos, 7 y 45, y nosotros vamos a seguir con más información. Diciembre es un mes cargado de eventos sociales, conciertos, fiestas y disfrute. La idea del municipio de Quito y la Fundación Racha es que este mes los jóvenes de la ciudad tengan una experiencia lejos del alcohol, y para ello han difundido el Plan Sano. ¿De qué se trata? Escuchemos. Plan Sano es el nombre de la campaña que la Fundación Raxa desarrolla en la ciudad, una vez que ganó el concurso público convocado por la Secretaría de Gobernabilidad y Seguridad de Quito. La campaña, en sus distintas fases, ha llegado a estudiantes de entre 12 y 25 años de edad, en 20 instituciones educativas de la ciudad de Quito, con activaciones y shows artísticos. Al tiempo de la difusión de mensajes que fomentan la posibilidad de las fiestas libres del alcohol, es decir, en Plan Sano. El doctor Gonzalo Velázquez Suárez, coordinador pedagógico de la Secretaría de Educación, Recreación y Deportes del municipio de Quito, señaló que es importante que la campaña inicie en los jóvenes de la ciudad. Campañas como Es Plan Sano, Déjale en Vista el Trago, es una campaña maravillosa que ha estado en 10 instituciones educativas nuestras y en 10 fiscales y particulares como universidades también. Estar presentes aquí es generar memoria histórica. Estar presentes aquí es ser parte del cambio. Estar hoy aquí es afirmar que nosotros siempre estamos siendo referente de educación de calidad y calidez. Y gracias a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Educación, Recreación y Deportes del Distrito Metropolitano de Quito, quienes hemos estado apoyando la campaña de Plan Sano. El cambio cultural es necesario. Así lo ve Miguel Recalde, director de la Fundación Raxa. Bien, nuestros objetivos con esta campaña es reducir el índice de consumo de alcohol entre jóvenes de 12 a 25 años de edad. Tratar de que en las fiestas de Quito se salga ya este tema que está arraigado en la sociedad, en la cultura, de que con trago es la única manera de festejar, ¿no? Esa es la intención de nuestra campaña, estamos prácticamente lográndolo. Vamos a crear un mensaje a partir de hoy que es el lanzamiento prácticamente de esta campaña. Lo que ustedes vienen viendo es la primera fase que nosotros venimos trabajando en una capacitación en todos los colegios, en 20 instituciones de Quito a lo largo y a lo ancho. Y bueno, nuestros objetivos específicos prácticamente es concientizar a los jóvenes capacitar a los menores, que es lo que hemos venido haciendo en el tema de prevención, y empoderar a los jóvenes para que sepan que sí se puede festejar en Plan Sano. La campaña Plan Sano, déjalo en visto al alcohol, se mueve ya en las redes sociales con el single del video Plan Sano y mensajes de prevención que fomentan las prácticas educativas y deportivas, así como la comunicación intrafamiliar y el cuidado del espacio público. Han llegado ya a 550.000 personas en el fanpage, 38.000 en Instagram y 8.000 seguidores en su página web. Este viernes en el Coliseo del Colegio Benalcázar se llevará a cabo un concierto con varios artistas al que todos están invitados para ser parte de esta nueva forma de vivir las fiestas en Plan Sano. Siete de la mañana con 49 minutos. América Canta Quito, el evento musical que agrupa decenas de artistas nacionales e internacionales de varios géneros en la Tribuna del Sur. Una gran fiesta que no te puedes perder. Un gran encuentro musical de artistas nacionales e internacionales en homenaje a Quito se presenta en el evento América Canta Quito. El evento musical que agrupa decenas de artistas de varios géneros de la Tribuna del Sur. Una gran fiesta que no te puedes perder. Un día lleno de talento, luces, diversión y música. Ven a celebrar los 484 años de fundación este 1 de diciembre de 2018. El mega evento será gratuito y se realizará este 1 de diciembre de 2018 desde las 10 horas en la Tribuna del Sur. Se contará con diversos artistas como Flex Niga, Arin el Indio, Paulina Tamayo, Byron Caicedo, María de los Ángeles, Proyecto Coraza, Los Titos, Siempre Titos, Hayag Ecuador, entre otros personajes que estarán deleitando con su voz a estas fiestas de la carita de Dios. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, y hay muchísimos eventos que se van a desarrollar en homenaje a los 484 años de la Fundación de San Francisco de Quito. Algunos radios también se suman para hacer estos encuentros, y qué mejor hacerlo con esta manifestación bellísima que es la música. Seguimos con más información y cambiamos de tema. El Museo del Carmen Alto cumple 5 años como un espacio de acceso público. Los festejos inician este sábado y lo hacen con la presencia de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ubicado en el centro histórico de Quito, precisamente entre las calles García Moreno y Vicente Rocafuerte, esquina, se encuentra desde hace más de 3 siglos el claustro del Carmen Alto y tan solo desde hace 5 años un museo con el mismo nombre. Este espacio, el próximo 5 de diciembre, cumplirá un nuevo aniversario y será desde este sábado cuando iniciarán las actividades de festejo en compañía de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo cuenta María Elisa Campos, comunicadora de este museo. Iniciamos ya con los festejos en una actividad que realizamos con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En estos 5 años hemos traído música académica, tanto ecuatoriana como universal, para acá el museo. Contamos con la colaboración de la Camerata. Esto va a ser el 1 de diciembre a las 3 de la tarde. El ingreso es gratuito. Es importante inscribirse previamente. Puede ser a través de nuestras redes sociales o llamándonos. El objetivo de este espacio artístico, educativo y lúdico, desde su apertura, ha sido convertirse en un lugar en el cual se pueda conocer del arte colonial, así como reflexionar sobre la cultura que se desarrolló en la ciudad a partir de la importancia social que tenía en ese entonces la Iglesia Católica. Cabe mencionar que el claustro se construyó en las edificaciones en las que vivió la santa quiteña, Mariana de Jesús. Luego, este espacio fue dado a la comunidad de las Carmelitas Descalzas. Los festejos se extenderán hasta el próximo 6 de diciembre. Hasta el 6 de diciembre que tenemos, el 6 de diciembre, como les comentaba, tenemos este lanzamiento del video, que es una recopilación de todo el proceso que ha vivido el museo para ya formarse como tal, para abrirlo al público. Vamos a tener también un recorrido muy interesante que habla sobre arte colonial. Esto es el 6 de diciembre, va a ser en 2 grupos, a las 11:30 y a las 3:30 de la tarde. Con el mismo costo, $3 adultos, $2 estudiantes y $1.50 niños y adultos mayores. Teños, que mejoren estas fiestas de Quito, venir a un museo que habla sobre la ciudad. Aparte de la agenda de actividades por aniversario, este museo continuará con su muestra temporal sobre la vida de Mariana de Jesús, en el cual llegan a los niños con el programa El Rincón de los Títeres, que se mantendrá hasta los primeros meses del 2019. Siete de la mañana con 54 minutos, 7:54. Este 30 de noviembre en la Casa de la Música se desarrolla el 13º Festival del Requinto, en homenaje al maestro Mero Hidrobo. Participan requintistas ecuatorianos y de Colombia. Los detalles los presentamos con Jimena Mesías, de comunicadora de la Casa de la Música. La Casa de la Música presenta el 13º Festival del Requinto, un homenaje al reconocido guitarrista y requintista Homero Hidrobo, cuyas creaciones musicales son un gran aporte a la música ecuatoriana. El festival está bajo la coordinación del maestro Víctor Armijos y tiene como objetivo resaltar la tradición de escuchar música interpretada con maestría en el requinto y la guitarra. Escuchemos al maestro Víctor Armijos. Creo que hay sobradas razones. Primeramente porque llegó en esa época, fue considerado el mejor requintista que ha tenido el Ecuador, y además hizo pues sus estudios, no sé cómo lo haría en ese tiempo también, para ser un gran concertista de guitarra clásica, a tal punto que Andrés Segovia, que era conocido y famoso en Europa, en España, como concertista, pues él lo recomendó. Dice, a mí no tienen que invitarme, sino ahí tienen a Homero Hidrobo, ¿para qué me invitan a mí ante pues una invitación que le había hecho de aquí de Quito? Me parece que es el Club Rotario. Que cuando estuve en Estados Unidos, habían concretado una cita con este señor Andrés Segovia, con este maestro Andrés Segovia, para que lo escuche tocar a Homero Hidrobo. Entonces, Homero Hidrobo tocó ahí este tema muy conocido dentro del ambiente de los guitarristas clásicos, como en la catedral de Agustín Barrios. Entonces Andrés Segovia lo escuchaba tocar y como que no creía lo que escuchaba, ¿no? Porque viendo que Homero Hidrobo era un pequeñito y Andrés Segovia creo que cerca de, no sé, una estatura tal vez de 1.90 por ahí. Y bueno, le disparé ahí. ¿Usted vino a que lo escuche o vino a enseñarme? Esta edición cuenta con la participación de los maestros concertistas ecuatorianos Mario Andrés Gutiérrez, Víctor Armijos, Carlos Falconi, Telmo Medina y el concertista colombiano Anderson Burbano. Además de la participación de la reconocida mezzosoprano ecuatoriana Andrea Cóndor. Al igual que en años anteriores, en esta ocasión esperamos contar con la presencia de todos aquellos seguidores del sonido agradable, romántico y festivo que brota de las cuerdas del requinto. Los esperamos desde viernes 30 en la Casa de la Música a partir de las 20 horas. Les dejamos con música del maestro Víctor Armijos. Así es, estamos cargados de diferentes actividades, de eventos, todo para festejar la identidad de los quiteños y también, por supuesto, del Ecuador. No se olvide, hoy tenemos ese encuentro con el requinto en la Casa de la Música. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, pues ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana y 57 minutos, esa es la hora exacta. Vamos a hacer un corte. Vamos con más información, nos comentan en la producción. Vamos a ir con más información y en este momento les contamos que en el evento literario, el escritor y su obra, que cada lunes lleva a efecto la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, conocido por sus siglas como SEDE, en el local de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la poeta manabita Damia Mendoza Zambrano participó con un recital poético y presentó su reciente libro, Hojas de mi Noche Larga. La escritora y docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta leyó varios fragmentos de su trabajo poético en el que se notó su inclinación hacia lo social, lo amatorio, la nostalgia, sus vivencias y el apego a la naturaleza. Ella dijo que los poetas somos quienes registramos y le damos dignidad a todo el planeta de que existió una generación no animal, un poco más humana, y es un orgullo ser parte de la sociedad de escritores y hacer lo que me gusta, que es escribir y cantar poesía, señaló Damia Mendoza. También fue la ocasión para presentar su más reciente obra literaria titulada Hojas de mi noche larga, un poemario editado en Montreal, Canadá, y publicado en dos idiomas, italiano y español, con una segunda edición en Quito. Julia Fernández Trujillo, escritora cubana, señala que Hojas de mi noche larga es un poemario que, además de contarnos entre líneas la historia de una pasión, resulta expresión fresca y lúcida de lo mejor de la poética latinoamericana contemporánea. Enseguida les damos a conocer el poema Todo, de Damia Mendoza. Todo te lo llevaste, y hasta parí palomas, aviada en el sueño de un balcón frente al mar. Todo lo hemos perdido. Borré el discurso, no hay coloquio, sin propuesta ni culpables en este juicio. Todo es nada. En la tormenta me picó la abeja y la piola umbilical. Se quemó. Perdí mi utopía. Damia Mendoza tiene un masterado en educomunicación realizado en España y ha viajado por varios países europeos como invitada especial para presentar sus recitales poéticos y canciones con temas de su propia autoría. Es además autora de los libros Vuelo de Gaviota, Desliz, Tras los cristales de mi mar y el CD de la misma arcilla. Con el Taller Cultural Retorno participó en el 17º Encuentro de Escritores de Pichincha, realizado en el Salón Auditorio del Gobierno Municipal del Cantón Pedro Moncayo, en la ciudad de Tabacundo. Agradecemos a nuestro compañero Osvaldo Mantilla por el reporte de esta participación de Damia Mendoza. Tenemos ya las 8 de la mañana con un minuto, tiempo para separarnos un instante. Escuchamos los mensajes y regresamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Así que no se separe. Gracias a todos ustedes por seguir en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes del corte queremos recordarles las personalidades que nos acompañarán en este espacio de opinión. Tendremos a la Reina de Quito. Estaremos conversando sobre sus propósitos en este año. Luego nos acompañarán los actores del estudio de actores, así se llama este lugar, y hablaremos sobre la obra del público, y al final estaremos cerrando con las autoridades de aldeas infantiles SOS y hablaremos sobre la campaña de recolección de fondos que arrancan el día de hoy, viernes 30 de noviembre. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Centro Histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del Centro Histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Ya fue. puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y con estas nuevas propuestas musicales que rinden homenaje a Quito, cuando son las 8:05, les contamos que hace pocos días el Centro de Convenciones Metropolitano vivió una fiesta con el inicio de las fiestas de Quito y la elección de la reina de esta ciudad, 2018-2019, que en esta ocasión recayó en Daniela del Carmen Almeida, de 21 años de edad, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de San Francisco de Quito. Una joven quiteña que mantiene grandes expectativas con relación al trabajo que va a desarrollar en beneficio de esta ciudad. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura con Daniela Almeida, reina de Quito. Alex, tienes la palabra. Poblado entre mil versos y canciones, Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de opinión y de entrevistas. Le agradecemos acá a Daniela que nos acompaña esta mañana. Daniela, bienvenida a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queríamos primero tu sensación. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ya en los primeros días como la reina de esta ciudad? Bienvenida. Buenos días a todos los oyentes. Espero que tengan un excelente viernes. Como bien mencionaste, el día 22 de noviembre se hizo la elección a Reina de Quito 2018-2019 en el Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el Parque Bicentenario. Y la verdad es que muy agradecida y bendecida por esta oportunidad, contenta por poder servir a mi ciudad y bueno, dando cada día lo mejor de mí para que sea un año en el cual todos los ciudadanos sean los beneficiarios. ¿Cómo viviste esa noche con las otras candidatas? Hablamos obviamente del proceso, de lo que fue compartir con ellas, pero ya en específico el ser elegida, ¿cómo lo viviste en esa noche? El mes de preparación es un tiempo en el cual hay mucho tiempo que uno está enfocado a ganar, tienes el momento para conocer los respectivos auspiciantes, tienes tiempo también para conocer los diferentes proyectos que está realizando el patronato San José y finalmente, bueno, tener la respectiva preparación en cuanto a lo que es medios de comunicación, oratoria, el tono de la voz, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, es un tiempo de preparación, también de nervios, de competencia. Es un tiempo en el cual creo que uno crece personalmente, conoce otras facetas de la vida. La verdad es que creo que también estoy bendecida porque definitivamente creo que ser candidata tiene su experiencia y ser reina tiene otra experiencia. Claro. Y bueno, la verdad es que esa noche muy contenta. Creo que pasaron por mí muchos pensamientos, sentimientos, emociones encontradas. Agradecida con toda mi familia, mis amigos, a todas aquellas personas que me han apoyado durante el mes de preparación y no se diga en estos días, en los cuales he recibido muchos mensajes de amor, de cariño, deseándome éxitos, y en los cuales cada día que recibo mensaje, que van transcurriendo los días, me voy comprometiendo más con la ciudad. Daniela, esta pregunta, no sé si suena un tanto recurrente, ¿has participado, has ganado algún reinado a lo largo de tu historia o es la primera vez? Es la primera vez que he participado en un reinado y bueno, es también la primera vez que tengo algún tipo de vinculación con lo que es certámenes de belleza. ¿Ya? Si bien es cierto, anteriormente pues ya había participado en ciertas publicidades de diferentes empresas, había hecho un poco de lo que es pasarela para diferentes eventos, creo que esto ya va un poco más allá de eso. Bien, coméntanos a qué se dedica Daniela, se dedicaba porque ahora estás en el corre-corre de lo que ha sido desde tu elección y ya acompañando por supuesto al doctor Mauricio Rodas, al alcalde de la ciudad y en general a todos los personeros que están en lo que es estas festividades de la capital. ¿A qué te dedicabas como tu vida profesional, familiar? Bueno, sí, ahora he dejado un poco de lado eso, por lo menos hasta que... Son días cansados, ¿verdad? Sí, se pueda culminar las fiestas de Quito. Pero bueno, mi vida antes de ser reina de Quito era... Soy estudiante, en verdad, de Derecho y Relaciones Internacionales. No he dejado mi carrera y no la voy a dejar. Entonces... ¿En qué año estás? Ya estoy en mi séptimo semestre, que es cuarto año. Ya. Justamente a mediados de diciembre ya culminó este semestre. Ya pasaría en enero a octavo semestre. Ya. Y bueno, antes también de entrar al certamen trabajaba dentro de un estudio jurídico en el cual era asistente legal del área judicial, a lo que bien es cierto sacrifiqué, me tocó renunciar a mi trabajo por cuestiones de tiempo que el certamen no me lo permitía. Como entenderán, el día era totalmente ocupado desde las 5 o 6 de la mañana hasta altas horas de la noche, lo cual era imposible que yo pueda asistir a cumplir con mis funciones laborales. Claro. ¿Te apasiona el mundo del derecho? Sí, la verdad es que creo que no me veo haciendo otra cosa que no sea derecho, relaciones internacionales. Es algo que me mueve, me gusta lo que hago cuando hago una audiencia simulada, que son nuestros exámenes finales, cuando leo, en especial el derecho penal, que es uno de los temas en los cuales me quiero especializar. Es algo que realmente me apasiona. ¿Qué tal el hecho de sentirte, como decíamos, ya eres la reina de Quito, pero este choque tal vez con las cámaras, con las entrevistas que has tenido? Sabemos que estuviste en muchas radios de acá de la capital, en diferentes programas, también en estudios de televisión. El tema de las fotografías, ¿estabas acostumbrada o cómo fue ese acoplarse a todo este mundo que te chocó desde el día de tu elección? Bueno, la verdad sí, sí cambia un poco la vida en el sentido de que entras a ser una figura pública, estar a conocimiento de todos los quiteños. Pero bueno, creo que soy una persona desenvuelta, segura de sí misma, entonces no tengo miedo al estar en una cámara y expresar lo que siento o lo que creo, lo que pienso. Más bien, creo que eso me ayudó a ganar este concurso, a ser yo misma, el tener mi personalidad, mi actitud, y eso creo que es una de las características que hace que también los seres humanos cada día seamos mejores en lo que hacemos, tanto en nuestro trabajo, en los estudios, en también el aspecto familiar o de amistades. ¿Cómo estuvo las primeras festividades en las cuales participaste, el pregón? Empecemos por el pregón. No, sumamente feliz. Creo que es una experiencia única. Yo, como dije en un par de entrevistas anteriores, estas fiestas no las voy a volver a vivir nunca más. Porque solo este año tengo el placer de ser reina de Quito. Y bueno, si bien es cierto, en años anteriores, en años posteriores, festejaré a la carita de Dios como se lo merece. Este año es especial. Muy contenta, llegué al pregón junto a las autoridades, la señora María Fernanda Pacheco, el señor Mauricio Rodas, y ver todo el cariño de la gente, ese apoyo que tienen la esperanza de que puedas aportar con un granito de arena a aquellos grupos vulnerables o aquellos que más lo necesitan, y saber que tú puedes ayudar a aquellas personas es realmente muy gratificante. Y bueno, contenta, porque creo que sin el apoyo de la ciudadanía, pues muchos proyectos se podrían ver estancados. Sé que las noches de los últimos días ha sido un poco fría, bueno, si no... lluviosa. Bastante fría, lluviosa, exacto. Y que bueno, eso a veces apaga a los quiteños a que no salgamos de nuestras casas. Sin embargo, la plaza se llenó y eso creo que es algo que debemos de rescatar y sobre todo también, no solo el pregón, sino también rescatar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, mostrar a los demás quiénes somos y qué es lo que nos caracteriza. ¿Dónde nace Daniela? Coméntanos de tu barrio, de tus amistades, ¿de dónde creció Daniela? Bueno, yo crecí en el barrio Quiqueto Tenis, es donde sigo viviendo en este momento. Es un barrio muy tranquilo, organizado. En el barrio existe una directiva, la cual se ha encargado de buscar el bienestar de la comunidad. Y es por eso que, bueno, se han emprendido diferentes campañas. Una fue hace un par de años, no recuerdo exactamente hace cuántos, en el cual se hizo una campaña sobre el reciclaje. En el barrio Quito Tenis, sabrán, hay algunos parquecitos en los cuales se busca que los vecinos, una vez hecho el reciclaje en su respectivo hogar, puedan llevar las fundas o el cartón, el plástico, llevar a los respectivos basureros y bueno, que las personas de Maceo ya lo puedan retirar como lo hacen normalmente. Claro. También lo que hacen es que los fines de semana los vecinos hacen un mini mercado en uno de los parques y venden cosas orgánicas, también vegetales, frutas. Y bueno, quien quiere participar puede ir y también compartir entre, ¿no?, familia y amigos junto a sus mascotas, abuelitos, amigos. Entonces creo que es un barrio en el cual se convive mucho. Y bueno, también se busca el bienestar, como dije anteriormente, de quienes viven ahí. Estamos en un barrio en el cual hay un apoyo de toda la colectividad. Daniela, este tema del proyecto con tema de sexualidad que tú quieres impulsarlo, ¿qué tiene consigo? ¿Qué trae consigo? Bueno, sí, es un proyecto en el cual creo que va a aportar mucho a la ciudad. Este proyecto lo decidí hacer porque en mi universidad, estudié en la Universidad San Francisco de Quito, junto con el gobierno estudiantil, apoyamos una campaña que está con la empresa Bayer, en la cual se quería informar a los jóvenes sobre las medidas de prevención para un embarazo en adolescentes. ¿Ya? Y durante esta campaña pudimos, o me pude dar cuenta en lo personal, que existe una falta de información. Y cuando existe una falta de información, la gran mayoría de aquellas personas tienen una información errónea. Entonces, creo que es importante que todos los jóvenes adolescentes conozcan sobre los diferentes métodos anticonceptivos que existen, cómo tomar una decisión adecuada y responsable, cómo hacerse respetar a uno mismo, porque no solo es el hecho, como dije anteriormente en alguna de mis entrevistas, un aspecto biológico, sino también es un aspecto emocional, psicológico, que involucra a aquellas personas que también están alrededor de esa persona. Tenemos claro que cuando existe un embarazo no deseado en un adolescente, muchos planes, viajes, metas se ven frustradas o por lo menos postergadas. Entonces creo que es importante que los adolescentes sepamos vivir cada etapa en su momento. Y bueno, si nos queremos adelantar, hagámoslo, pero de una manera responsable, tomando en cuenta todas las precauciones, porque bueno, no solo es el embarazo, sino también hay otros temas como la transmisión de enfermedades sexuales. Claro. Entonces es importante que los jóvenes no solo tengan el apoyo de las autoridades, sino también de instituciones educativas. Y hay actualmente, Daniela, varios problemas que afronta la ciudad. ¿En qué se va a enfocar? Hablamos ya de lo que va a ser este proyecto que lo hiciste conocer también como candidata y que ahora lo vas a desarrollar como reina. En general, el trabajo con el patronato y el trabajo en general para que quede el nombre de Daniela en este año 2018-2019, que va a pasar volando, ¿qué es el trabajo que va a desarrollar tú? ¿En qué se enfoca? Sí, totalmente. Bueno, en la ciudad existen varios problemas, entre ellos el acoso, los habitantes en calle, los animales que también habitan en la calle, existe lo que es la violencia contra la mujer, el bullying, que también se conoce hoy en día mucho en los colegios. Entonces, yo no quisiera enfocarme en un tema, claro. No quisiera enfocarme en un grupo. Creo que cada problema es importante en su aspecto, en los lugares en donde más se encuentra enfocado. Pongamos, el acoso se ve mucho en el transporte público, en las calles, el bullying en los colegios, los habitantes en calle, bueno, se puede ver en varios rincones de la ciudad. Entonces, son varios temas con su respectiva importancia. Sin embargo, si bien es cierto, no me voy a poder embarcar en todos y yo prefiero hacer algo bien hecho, claro, que a 100,000 cosas mal hechas, ¿no? Lo importante es que las autoridades, el Patronato San José, diversas fundaciones se han ido preocupando por estos temas, han apoyado a través de campañas, proyectos, y creo que eso es importante porque ya existe una base. Que tú la puedas fortalecer, sea, ¿no? Fortalecimiento, continuidad, potencialización, y que únicamente de lo que ya está podamos construir algo mejor y, bueno, desarrollarlo al 100%. Claro. Daniela, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Vamos a cerrar con pequeñas frases, no frases, sino tus ideas. ¿Te gusta el fútbol? Sí, apasionante del fútbol. ¿Te gusta la música? ¿Qué tipo de música te gusta? La verdad es que no tengo una preferencia sobre algún tipo de específica música. Escucho de todo, la verdad, o sea, no podría mentir. Y el que algo tiene en las fiestas, sí, no, baila de todo, ¿no? Sí, algo que sí, si me preguntaras que no me gusta, ponte la música metálica o el rock muy pesado. Yeah. Eso tal vez no. No soy muy amante de eso, pero de ahí pues escucho de todo, la verdad, no tengo un preferente musical. ¿Cuál era la materia favorita de Daniel en el colegio? Sociales e inglés. ¿Y la que no te gustaba? Matemáticas. ¿Como todos? Sí, definitivamente. Creo que durante toda mi niñez sufrí con matemáticas. Mis padres también, porque siempre era un profesor que me dirige los deberes, que me ayuda en las pruebas, porque la verdad es que yo no daba ni pie con bola en las matemáticas. Entonces creo que por ese lado mis papás un poco sí sufrieron. Pero bueno, creo que con el paso de los años, y bueno, luego cuando ya entré a la universidad no cogí clases de matemáticas, entonces fue un alivio para mí, la verdad. ¿Te has subido en una chiva? Sí. ¿Qué te parece la experiencia de ir en la chiva? Bueno, me he caído, me he tropezado. alguna vez creo que me pegué hasta con un tubo porque estaba justo con mucho calor, ya. Y me acerqué a la parte de los bordes y pegaron un frenazo y yo me fui contra un tubo. Pero bueno, creo que es parte de la experiencia de subirse a una chiva, de compartir con los amigos, con la familia. Y bueno, eso creo que también son pequeñas cosas que nos caracterizan a los quiteños. Claro. Daniela, no queríamos cerrar esta entrevista sin destacar que estamos aquí en un lugar muy especial como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un lugar representativo para la sociedad, para el país. Y decirte esta pregunta, ¿no? ¿Qué podemos mejorar en cuanto a la cultura de nuestra capital? Yo creo que lo más importante de todo es que los quiteños primero conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestra cultura, porque si nosotras no la conocemos, nosotros no podemos invitar a los demás a que sean parte de ella. Es decir, si no conocemos los lugares turísticos, hemos degustado de nuestra deliciosa comida, claro, no podemos ni siquiera recomendar a nuestros propios amigos, familiares, exacto, de que vayan a comer a una hueca o que vayan a conocer un lugar turístico. Entonces, menos aún cuando llega una persona extranjera a preguntar, bueno, ¿y qué me recomienda? Muchas veces los extranjeros vienen sin analizar el país o sin mucha información. Entonces, creo que lo más importante es que nosotros como quiteños primero conozcamos nuestra historia, nuestra cultura, sepamos quiénes somos, qué es lo que realmente nos identifica. Y bueno, yo creo que el talento nacional es realmente incomparable. Creo que somos diferentes y eso es lo que atrae a los demás. Y creo que la gente debería, aquellas personas que se destacan por el arte, la danza, el teatro, potenciar eso. Es decir, no sentirse inferiores ante el mercado internacional, sino más bien a darle con más fuerza lo que tenemos y lo que nos caracteriza. Claro. Daniela, queríamos agradecerte mucho la compañía. Acá hemos tenido la visita de la Reina de Quito, un lujo para nuestro noticiario de Zona Cultura y en general para las dos radios con las que cuenta esta institución y que, por supuesto, hemos conocido más, hemos hablado de tu vida, de tus gustos particulares, profesionales, del trabajo, por supuesto, de la ciudad y, sobre todo, de lo que han sido estas fiestas capitalinas. Cerremos con eso, Daniela, el mensaje por este nuevo aniversario de fundación de la Carita, de la querida Carita de Dios de la ciudad de Quito. Yo lo que les puedo decir es que vivamos los 484 años de Fundación en paz, sin excesos, con responsabilidad, tomando todas las medidas de seguridad necesarias si asistimos a un lugar en el cual va a acudir una gran cantidad de personas, como fue el pregón, ahora se viene este fin de semana el desfile de la confraternidad. Entonces creo que es importante cuidarnos los unos a los otros y bueno, que disfrutemos con entusiasmo, que seamos partícipes de todos los eventos que ha organizado el municipio para que nosotros tengamos una celebración como se merece, a lo alto. Daniela Almeida estuvo acá con nosotros esta mañana en Zona Cultura, la Reina de Quito 2018-2019. Gracias, Daniela, y que viva Quito. Que viva Quito. Mensaje de Daniela, que precisamente pues nos envía ese mensaje de paz para vivir estas fiestas como se debe. Vamos a seguir con una pausa, ¿sí? Una pausa, 8 de la mañana con 25 minutos. Nos separamos por un instante y ya regresamos con nuestro siguiente invitado, León Sierra Páez, director del estudio. También estamos con los actores Carlos Páez y Julio Valdeón en los siguientes minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto. En la voz de la cantante brasileña, Edria Barbieri. La camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la dirección de teatros de la institución. Donación sugerida, $10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidro. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del Requinto. Anderson Burbano de Colombia. Víctor Armijos Robles. Mario Andrés Gutiérrez. Carlos Falconí y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Estamos ya con nuestro siguiente invitado. El Grupo Independiente de Formación Teatral El Estudio del Actor presenta la obra El Público, de autoría de Federico García Lorca. Hablamos sobre este trabajo con León Sierra Páez, director de estudio. Gracias, León, por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias y por acogerme. Siempre es bueno venir a esta radio tan bonita de la Casa de la Cultura. Ya eres una persona bastante habitual por acá, y siempre con diferentes temas. En este caso vamos a hablar sobre el lado del teatro. Tú, como director de El Estudio del Actor, están presentando esta obra El Público, arrancado desde el 9 de noviembre, y nos contabas tras micrófonos que estarán hasta mediados de diciembre, ¿no? Vamos un poco por partes, que nos comentes, Coco, ¿qué es El Estudio del Actor? Estudio de Actores es una iniciativa que abrí en 2009. Estamos empezando nuestro décimo año. Este septiembre arrancó nuestro décimo año, entonces llevamos 10 años casi formando actores. Es un espacio pedagógico que no se enuncia como una escuela, sino como un estudio de actores, porque solamente damos la asignatura de actuación o interpretación. Uh-huh. Es un modelo que, como te digo, en estos 10 años hemos desarrollado a partir de unas clases de actuación que las doy yo, fundamentalmente, y que ahora tiene unas clases iniciales que las da Diego Coral o Gonzalo Estupiñán, son los maestros de iniciación, y esta tercera etapa, que es la cantera del estudio de actores, que es más o menos una bolsa de trabajo que tenemos para todos los egresados. Ahora ya, después de 9 años, imaginarás que ya... ¿Cuántas personas han pasado? Ya han pasado bastantes personas por ahí. Algunas se han quedado haciendo teatro, otras se han ido a las mieles de la... de las redes sociales y de la televisión y del YouTube. Yeah. Pero hay mucha gente que se ha quedado haciendo teatro, y eso es bueno, porque la idea con la cantera es que los egresados puedan hacer trabajos y puedan estar probándose encima del escenario con temporadas, que es una cosa que ya no existe prácticamente aquí en Quito. Ustedes, a lo largo de este año, en 2018, han hecho algunas presentaciones. Ahí estaba algo con Jean-Paul Sartre y ahora también con esta obra de Federico García Lorca. ¿Estas son trabajos de esta cantera? Sí, hemos decidido constituir la cantera para un poco diferenciar el trabajo profesional del estudio de actores, de la compañía Estudio de Actores. También para generar este espacio para los alumnos, porque haciendo un viaje un poco introspectivo y crítico, autocrítico, hemos descubierto que efectivamente las clases de actuación no son suficientes para que una persona se convierta en actor. O sea, son sustanciales, no se puede prescindir de ellas, pero hay una práctica escénica que tiene que ver con montar obras, con estar encima del escenario, que es insustituible. Entonces, las personas que pasan por el estudio de actores tienen su curso de iniciación de 3 o 6 meses, dependiendo de cuándo quieren entrar, septiembre o enero, y luego son sus 3 años de actuación. Y claro, esto de la cantera del estudio es la posibilidad de producir. Efectivamente, este año hemos hecho A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre, hemos hecho Las Criadas, de Jean Genet, y este es nuestro tercer espectáculo, El Público. No queremos parar. Hay una cantera de aproximadamente 15 actores que están en activo, uh-huh, y que están dando la vuelta en esos espectáculos. En enero parece que vamos a estrenar unos microteatros, uh-huh, y bueno, como es este año de del preparatorio de los 10, del décimo aniversario del estudio, vamos a remontar algunas obras que hemos hecho antes, etcétera. ¿Van a hacer una retrospectiva, tal vez? Sí, haremos una micro retrospectiva. No podemos, hemos hecho bastante producción, pero sí. León, ¿existe una característica, no sé, en técnica o en el tema de contenido de las obras que le dé una identidad al estudio de actores? Sí, Darío, qué gentil tu pregunta. La verdad es que sí, hay dos ejes vertebradores de lo que es la producción y la estética del estudio de actores. El primero, sustancial, es el teatro de texto. Nos interesa mucho el teatro de texto, teatro editado, publicado, estrenado, aplaudido, de todo el teatro universal. Nos interesa desde el teatro clásico hasta el teatro contemporáneo. Hemos hecho teatro contemporáneo también. Y por otro lado, técnicamente nos atamos bastante a lo que es la técnica de las acciones físicas fundamentales de Stanislavski. No es este Stanislavski de la emoción y de la memoria sensorial y todo esto, que más bien lo dejamos un poco aparte, no nos interesa mucho. Sí nos interesa el teatro que tiene que ver con la acción física fundamental. Esto no hace que nuestra técnica sea una estética, eso la verdad es que estamos un poco distantes de ello. Sin embargo, sí hace una conjunción con los textos que nos gustan, con el teatro de texto, para generar una estética que es un poco más realista, digamos, más cercana un poco al cine, menos alambicada, es decir, un teatro un poco más cercano, digamos. Y en este caso, ¿cómo les ha ido a ustedes con el público? No la obra, sino ya con el público sentado en las butacas, ese feedback. Nos ha ido como a Federico le fue con el público, eso es una broma, pero nos ha ido bastante bien. La verdad es que hemos llegado a consolidar una dinámica, digamos, de público que, si bien al comienzo de nuestras funciones en el 2009 algunas veces tuvimos inclusive que pinchar, no dar función porque no venía nadie, ahora no podemos quejarnos de esto. Siempre hay sala, tres cuartos de sala llena ahora. También es verdad que esto denota una triste realidad que tiene el teatro quiteño, que es que el teatro quiteño, el edificio teatral quiteño está colapsando. Hay pocas iniciativas que se han sostenido, cada vez están desapareciendo iniciativas alternativas, digamos, o de teatro independiente. Y el teatro estatal está francamente en una crisis profunda de la que yo creo que va a ser muy difícil que se recupere. No hay una compañía nacional de teatro, no se hace teatro en los teatros grandes, el Teatro Nacional Sucre es un despropósito como espacio escénico para la profesión de artes escénicas. Y no hay un sitio, por ejemplo, el Variedades, que podría ser un espacio para el teatro contemporáneo, no acoge, sino eventualmente propuestas dentro de un formato de distribución teatral que es nefasto para la ciudad. Eso es en realidad lo palpable, ¿no? Porque podemos ver algunas actividades de teatro que se desarrollan, bueno, no sé si ponerlo como actividades de teatro en la ciudad de Quito, pero actividades escénicas hay bastantes, y lo que hoy últimamente podemos observar es esto de los microteatros o incluso ya el stand-up, que es lo que está más en boga, pero él ciertamente no es el teatro como se lo conoce, ¿no? Es algo un poco con lo que ustedes están lidiando. Sí, bueno, pero a mí me parece que es muy bueno que haya mucho teatro y teatro comercial y stand-up y microteatro. Me parece estupendo porque la gente se acostumbra a consumir arte y puede ser arte un poco más light, pero está bien, es arte. Yo estoy muy muy muy contento de que hayan estos nuevos espacios. A mí lo que me preocupa es la política pública de artes vivas y artes escénicas. Es decir, hace no mucho nos encontramos tú y yo en un concierto maravilloso, realmente maravilloso de Santaolalla, que fue ofrecido gratuitamente por la Secretaría de Cultura. Claro. Y Y a pesar de que yo considero que efectivamente es un concierto maravilloso y que la ciudad se lo merece y que todo el mundo merece ir a ver arte gratis, no hay nada que darle vueltas, esto es verdad. Pero el problema es que no hay procesos de fomento de las artes, y menos de las artes vivas. Las artes vivas están absolutamente relegadas de la idea de una política cultural aquí en Quito, en el Ecuador en general. Y más bien estos eventos que gratifican, que ponen la gratuidad como una condición sine qua non, nos revienta a la profesión de artistas de artes teatrales, escénicas, dramáticas. Hace 4 días vi que en un post absolutamente insulso en Twitter, el alcalde invitaba a la gente a asistir a 220 representaciones gratuitas por las fiestas de Quito. Y yo no sé si es que el Consejo Metropolitano, la Alcaldía de Quito, el señor Secretario de Cultura de Quito, pensará en lo que significa 220 espectáculos gratuitos para la cantidad de colectivos que hacemos y que intentamos vivir del arte. Es demencial esto. La gratuidad es un tema que aún está completamente pendiente desde la visión de las autoridades, también como del público, empezar a tener un criterio diferente sobre esto. Son ya las 8:39. Vamos a continuar con la entrevista junto a nuestro invitado, León Sierra. Él es director del estudio de actores. Ellos están durante esta temporada presentando El Público. Así se llama la obra de autoría de Federico García Lorca. Ahora sí, vamos a hablar de este trabajo que ya lo tienen ustedes en escena esta misma noche. Tengo entendido, estarán ya presentando al público. El Público, ¿por qué se le ha denominado como un teatro de lo imposible? Bueno, Federico García Lorca, el hermoso Federico García Lorca, escribió algunas obras. De las primeras son obras costumbristas, desde Mariana Pineda, pasando por Yerma, Voz de Sangre, La Casa de Bernarda Alba. Y Federico tuvo un momento en su larguísima producción poética, un acercamiento al surrealismo de manera vertiginosa y además apasionada. Hay un libro entero de Jane Gibson que habla sobre la homosexualidad de Lorca y su relación, por ejemplo, con Dalí. Dalí le abre un mundo, Federico se enamora de Dalí de una manera brutal, y juntos se meten en esta dinámica demente de pensar el surrealismo, ¿no? De construir la idea de surrealismo desde diferentes vertientes del arte. Y una de las posiciones filosóficas, digamos, como una ontología que tiene el surrealismo, es que es un realismo paralelo, un realismo otro. Un realismo que no se puede entender en la lógica del realismo, ¿no? Y como no se puede entender en la lógica del realismo, el propio planteamiento de la obra lo hace así. Es decir, es un teatro imposible. O sea, es imposible que usted esté viendo esto que está viendo, ¿no? Eso es una metáfora hermosa porque efectivamente no es tan real. O sea, sí es críptico un poco el lenguaje, uno se queda un poco anonadado con la primera escena, pero luego uno abstrae y el texto habla del amor, de la imposibilidad del amor entre los hombres. Este es el eje. Y cuando digo el amor entre los hombres, estoy hablando de los hombres, o sea, de dos hombres, de dos varones, uh-huh, digamos. Pero también, si es que uno sigue abstrayendo la idea un poco más allá, es la dificultad del amor del ser humano. Es la imposibilidad que tiene el ser humano por... De irnos más allá sin fijarnos en los géneros. ¿Un poco será así? La imposibilidad del amor como un fenómeno, me parece a mí. No solamente que... O sea, arranca la discusión arranca en el tema de género y... yo creo que se va mucho más allá en el hecho de que el ser humano no puede amar, como una idea medio romántica fallida, de que el amor es una ficción, de que el otro es una ficción, y de que solamente si uno se mete en una ficción puede navegar con el otro en una locura que se llama amor, ¿no? Y que puede ser cualquier cosa, desde tomar una copa de vino a nadar por las galaxias y no sé qué. Igual estoy poetizando un poco y es mucho más sencilla la obra. León, ese es un poco en el sentido más profundo de la obra, pero ya en la parte más palpable hablamos de ese amor homosexual, hombre con hombre. Y quisiera, y esto lo quiero remarcar un poco para que nos comentes un poco cómo fue el tema de recibir esta obra en el contexto de Federico García Lorca. ¿Cómo fue? Es un poco completamente difícil, imagino. Federico, hay algunos estudios sobre el trabajo de Federico. Y aquí está, acaba de llegar Julio Valdión, que es la ya persona que... Ya le damos la bienvenida, de paso, que trabajó, el actor. Y Julio además es un... ¿Qué tal, hola? Julio además es un excelente lector y nos ayudará a dar alguna puntada sobre esto. Pero hay algunos estudios sobre el trabajo de Lorca. Hay mucha producción de Lorca que habla sobre la homosexualidad, desde las canciones infantiles, pasando por El Romancero Gitano y terminando efectivamente con un trabajo realmente sobrecogedor, que es Poeta en Nueva York. En Poeta en Nueva York, Lorca hace un poema especialísimo, que es la Oda a Walt Whitman, donde prácticamente enfatiza su desapego por su propia homosexualidad. Lorca, imaginemos que vivió en una sociedad hiperrepresiva, donde era un gitanillo que tuvo que pelear con una transversalidad de clase étnica, en una España que era muy clasista y que estaba además con una sombra del fascismo entrando de una manera delirante. Finalmente el fascismo que le mata a Lorca al final, ¿no? Hace una producción prolífica con respecto a esto, y el público es una interpelación personal, sobre esta homosexualidad que malvive en su vida, pero que también le constituye. La escena número 2 es una escena escalofriante sobre dos hombres que se hablan del amor. O sea, ¿qué tanto me puedes amar si yo te dejase libre, si no te dejase libre, si es que de una manera absolutamente hipermetafórica, imaginándose mundos en los que ellos pudieran vivir y amar y con circunstancias diversas, distintas, con palabras diversas, distintas, pero finalmente como doloroso, ¿no? Como, y uno ve esa escena y uno dice, bueno, pues eso le pasa a cualquiera, ¿no? Le pasan a hombres, a mujeres, pero bueno, como trabajamos todos con esta manera de epatar el conflicto del otro, esa es una de las líneas de trabajo del estudio de actores, pues no ha sido difícil para los actores como adherir a esas palabras, me parece a mí. Creo que es un gran trabajo. Bueno, enhorabuena. Vamos ahora sí a dar la bienvenida a Julio Valdión. Gracias por acompañarnos. Y tú estás aquí como actor. ¿A quién interpretas? Bueno, yo como actor no estoy, sino más bien vengo de la parte de producción. ¿Estás en la producción? Sí. Bueno, o sea, lo corregimos. Más que nada de la parte de dirección de arte. Ya. ¿Cuál fue tu papel entonces en esta obra? ¿Qué papel desarrollaste? Bueno, yo soy el primer asistente de dirección de arte. Dirección de arte consiste en toda la parte estética de la obra, es decir, en todo lo que tiene que ver con escenografía, vestuario y utilería. ¿Ambientamos la obra en qué época entonces ahí? Bueno, hay varias cosas que se deben aclarar. En primer lugar, esta obra es bastante surrealista y como dijo León, trata temas más que nada bastante universales acerca del amor y acerca de la interpretación que tenía Lorca sobre el amor. Entonces, esta obra no se puede ubicar dentro de un contexto cronológico. O sea, no te puedo decir que esta obra ocurre en 1930, porque su conflicto es tan, tan vivo y tan humano que sus temas son relevantes, ¿no? Y pues lo que nosotros quisimos hacer fue, ya que se toma temas bastante eróticos acerca de la homosexualidad, a temas bastante sexuales, nosotros utilizamos, al menos en el diseño de vestuario, texturas bastante sugerentes. Por ejemplo, varios de los trajes de los actores están diseñados con cuero, tienen varios detalles en felpa, Uh-huh. Están diseñados con velos, tienen transparencias, entonces eso también, de cierta manera, como actor, te transforma el cuerpo y te hace accionar de una manera distinta a lo que lo harías, por ejemplo, utilizando un traje victoriano, claro, de 1800. Entonces, de esta manera, los actores están metafóricamente desnudos en el escenario. Pero yo pienso que esa desnudez es la desnudez que usó Lorca al escribir esta obra. Entonces, es bastante interesante ver cómo este juego de texturas genera una nueva lectura en el espectador y también una especie de involucración. Entonces, ¿se trabaja sobre, de manera especial, sobre las vestimentas, los trajes, o también hay el tema de algún tipo de escenografía detrás? Bueno, la escenografía está, bueno, a ver, el tema de la escenografía es bastante minimalista, porque como te digo, o sea, no, esta obra no está hecha para ser ubicada dentro de un contexto cronológico. Entonces, lo que utilizamos más que nada son unas rampas que le deshicimos con metal y recubiertas con madera. El uso de estas rampas varía, ¿no? En una escena son una escalera, en otra son un monte, en otra escena son una cama. O sea, es un juego más que utilizan los actores dentro de la escena, que van transformando y le van dando nuevo significado a estas rampas. Yeah. De ahí tenemos un biombo que precisamente tiene dos caras. La primera cara es una cubierta por varios recortes acerca de temas, por ejemplo, de clínicas homosexuales alrededor del mundo o de la represión homosexual que ha habido alrededor del mundo. Entonces, ahí vas a encontrar en este biombo tanto recortes escritos en chino como unos escritos en francés. Uh-huh. Y también nosotros quisimos dar un pequeño guiño de ojo. Y en este biombo también tenemos pegados varias afiches de varias obras que se han ido representando aquí en el Ecuador, uh-huh, en la primera cara. A tu criterio, ¿por qué debemos fijarnos tanto en el diseño de arte para el teatro en general? A ver. Ya, a ver. Es que existen varias categorías, ¿no? Cuando tú estás haciendo el diseño de arte, en realidad existen cuatro categorías. Así sea que tú trabajes en cine, teatro, televisión. Estas cuatro categorías es, por ejemplo, cuando haces el diseño de arte basado en el contexto, es decir, en el tiempo cronológico y geográfico en el cual se desarrolla una obra. Uh-huh. De ahí, por ejemplo, existe la categoría simbolista, es decir, en el cual tú, mediante el espacio, tratas de transmitir el mensaje de la obra. De ahí existe otra categoría, que es la categoría dramática, es decir, cuando el espacio llega a convertirse en un ente de acción, en un ente de conflicto. Y lo que nosotros estamos buscando es que el espacio llegue a tener vida propia, es decir, que el espacio sea un ente por el cual atraviesan los personajes, pero no solo como decoración, sino también como acción. Entonces, lo que nosotros siempre buscamos es que el espacio llegue a convertirse en un ente dramático. Entonces, pero en este caso, con el público, sería los actores, el medio y en realidad el canal de comunicación, ¿no es cierto? ¿O hablamos también del espacio? Sí, sí. O sea, lo ideal es que siempre el espacio sea un ente más de la obra, un personaje más de la obra. Lo que nosotros buscamos es que los actores comiencen a accionar con estos objetos, les resimbolicen a los objetos, les den vida a los objetos. Uh-huh. No solo que estén ahí puestos como una decoración o como en el Teatro Isabelino, que era un teatro, que era un telón pintado de como un bosque. Cada cosa, entonces, como se señala, se conoce, cada cosa simboliza, comunica algo, y ese es el trabajo que realiza Julio Valdeón. León, en esta ciudad, Quito, conocida como una ciudad franciscana, ¿crees que está preparada para este tipo de trabajos? Ah, ya sé por dónde vas. Creo que sí está preparada. creo que es importante que en este punto yo diga que básicamente aquí he venido un poquito de soporte, porque la propuesta de la cantera del estudio, primero, que esta puesta en escena está dirigida por Diego Coral, que es uno de los maestros del estudio de actores. Y está pues sostenida por los actores de la cantera, que son todos exalumnos del estudio de actores. Y sí, creo que sí está aquí, nació esta propuesta del público. Fíjate, no porque yo sea un militante de las causas LGBT, que lo soy, ni porque yo les haya inmiscuido a mis alumnos solamente en un trabajo sobre la homosexualidad. La verdad es que ellos han decidido por sí solos. Fue una decisión colectiva de ellos. Fue una decisión de Diego. Diego estábamos activando este tema de la cantera del estudio, y entonces pensábamos que la cantera podía ser un espacio donde empezásemos a dirigir obritas pequeñas de dos, de tres personajes que pues sirvan para que la gente de la cantera esté dando vueltas y que esté encima del escenario todo el rato, ¿no? Al menos los dos siguientes años después de que terminan sus estudios. Pero de repente le digo a Diego, fui a Madrid de casualidad este verano y traje un libro de un amigo que está en el archivo ya para ser dirigido, que uh-huh. es La Edad de la Ira, de Fernando López. Y de repente le digo, es una obra de algunos personajes, de unos 6 o 7 personajes. Inspirado por unas clases, por las últimas clases del año pasado, que actuaron ahí Tamia Otálora y Andrés Vázquez, que también están en el elenco del público, le digo, Diego, tienes que venir a ver el público y tienes que leer esa obra, porque creo que tal vez estamos en condiciones de hacerla. Yo soy bastante humilde con respecto a los textos, es decir, yo no me he atrevido todavía con textos clásicos, he intentado deambular por el realismo, todavía no siento que yo sea un director suficientemente maduro como para un texto clásico, entonces le tengo respeto a los textos clásicos. El público no es un texto clásico, es un texto absolutamente moderno, de hecho es vanguardia, es surrealismo. Pero ya se ha convertido en un clásico, digamos, de la historia del teatro. Y Diego lee el texto y se vuelve loco y dice, León, hagámosla, ya se acabó, decidí, hagámosla. Y entonces genera una suerte de casting entre la cantera y consigue estas... Son 10 personas las que están, ¿no? Son 10 personas que están encima del escenario, hacen 20 personajes... Pero son 10 personas las que están encima del escenario. Es un montaje grande para el espacio, pero es un montaje vibrante. Ellos están muy bien. Están muy bien. Y además, esto también da cuenta de tu pregunta. Sí está preparada la ciudad para esto. La gente ha venido, lo ha visto, está encantada. Y sobre todo, ha nacido de la ciudad. Es decir, han sido ellos los que han decidido y ellos son los que la sostienen. Yo creo que es más difícil sostener la palabra que presentarla, creo yo. Bueno, entonces, ahí tenemos esta invitación, no se olviden. Las fechas exactas, ¿ustedes hasta cuándo están con el público? Nosotros queremos estar hasta... Quisiéramos hacer todo diciembre, pero vamos a tener que parar, creo yo, porque todo el mundo ya a partir del 15, 16, se ocupa y está en otros temas. Estamos con la sala bastante copada. Esta semana tenemos muy poquitas reservas, todavía pueden reservar. Ahorita la gente va solo con reservas. Ahorita debería venir solo con reservas, porque, por ejemplo, la próxima semana está absolutamente vendida la obra. O sea, ya, porque como es feriado, entonces la gente ha reservado ya. Esta semana tenemos unas muy poquitas y tenemos libre la subsiguiente semana al feriado. Entonces, nos quedan 3 semanas de funciones. Nos quedan 3 semanas de funciones y ahí se muere, sí. Oh, qué pena. Los números, entonces, ¿cómo hacen reservaciones? Yo les quiero recordar, estas presentaciones se están realizando en el estudio de actores. El estudio de actores se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Quito, para que ustedes lo tengan muy presente. Y la dirección exacta es la que les voy a dar a conocer en este momento. Esto es en la... A ver, aquí ya tenemos... Manaví y Benalcázar. Esquina. Si entran a Estudio de Actores en Facebook... Uh-huh. Pueden ver las direcciones y además ahí está un link para reservas. Y el teléfono al que hacemos reservas a WhatsApp. Por favor, es un teléfono fuera del Ecuador, es un teléfono peruano, pero anótenlo porque el WhatsApp es gratis. Es el 0051 91 67 38 223. Bueno, ahí tenemos entonces, pueden hacerlo la reservación a través del WhatsApp a este número. Repítelo, por favor, Leo. El número es el 0051 91 67 38 223. Ahí tenemos entonces la invitación. O el otro también sería a través del fanpage, para que puedan hacerse con estas reservaciones. La semana que viene ya está copada, podrían reservar esta primera semana y también la tercera semana, que sería la última, donde ya están despidiendo la obra el público. Nos quedamos muy agradecidos por tu compañía, León Sierra, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura, y también a Julio Valdión, quien es el director de arte de esta obra el público. Muchas gracias, de éxitos. Muchas gracias a ustedes. Y seremos parte del público, chicos. Por favor, vengan. Bueno, queremos agradecerles a quienes han estado, se han dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro tercer invitado, algo pasó que no llegó. ¿Se trataba de quién? Sí, teníamos previsto hablar con Aldeas Infantiles SOS para hablar sobre la campaña Hagamos Algo, este trabajo que ya lo están desarrollando en la ciudad, en la colecta de recursos económicos. Sin embargo, el tráfico ha sido un factor importante en esta mañana. Lamentablemente no hemos podido contar con Edgar Soto. Esperamos en un nuevo contacto nos pueda acompañar. Bueno, y de hecho, antes de dar por concluido este espacio informativo, queremos comentarles a ustedes que ustedes recordarán que en este espacio informativo les habíamos venido anunciando el trabajo que estaban realizando algunos artistas en conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en busca de que al pasillo se lo reconozca como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Y debo anunciarles, les estaremos ampliando esta información, pero debo anunciarles que el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, mediante acuerdo ministerial número de M2018-225, realiza ya un acuerdo, y después de las consideraciones que anteceden pues a este acuerdo ministerial, se manifiesta de que a través de su artículo, que se artículo 1, incorporar a la lista representativa del Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial del Ecuador a la manifestación cultural denominada El Pasillo Ecuatoriano. Así que con esto les estaremos más adelante ampliando el tema, pero ya les anunciamos de que este hecho, este acontecimiento que estaban buscando varios artistas, ha sido factible. Y bueno, después de esto, ustedes saben que estos acuerdos tienen que publicarse en el registro oficial, y esto tiene fecha 26 de noviembre. Con esto, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Nuestro equipo informativo en controles, Diego Salazar, Fernando Torres. En la reportería, nuestro compañero Alex Mora, Kevin Arcos, Andrés Molina, Miguel Arellano y también a Norberto Fuertes. En la producción y conducción estuvo Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Espero que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Diviértanse mucho, asistan a muchas actividades culturales y sobre todo cuídense mucho. Nos encontramos el lunes a partir de las 7 de la mañana. Muchas ¡y que gracias. Viva Quito! ¡Eso, que viva! Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.